Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo, el 101.8 de la frecuencia modulada, y somos el primer programa de la tarde. Y bueno, pues es un programa que puedes escuchar en directo, que hacemos personas del local anarquista La Revuelta, que estamos de reinauguración. Luego te contamos en qué consiste esto, que está en el barrio de La Madalena, zaragozano barrio, en la calle San Agustín número 18. Y un programa pues que puedes escuchar en directo, pero que también puedes coger de nuestro podcast en radiotopo.noblezabaturra.org, como hacen nuestros hermanos y compañeros de Radio Bala, de Radio Chicharra y de Radio Chabolo, en la misma ciudad de Zaragoza. Y vamos a dar un programa, pues como siempre, cargadito de noticias, y os comunicamos que hoy nos emite Caldo de Cultivo, el programa más nocturno de los jueves. Y en el programa de hoy comenzaremos con antifascismo y con una noticia que nos llega de parte de la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, que se va a querellar en Argentina contra el genocidio franquista. Seguiremos con apuntes sobre la sanidad, miles de personas en Madrid contra la privatización sanitaria y cómo matar a un hospital público, y un hospital quiebra y pide rescate. Seguiremos con un bloque de represión en el que hablaremos de que el juez ha admitido la querella de Esther Quintana, la chica que acabó con una herida en el ojo que le costó además ese ojo en las movilizaciones de la huelga general en Barcelona. Esta querella es contra los Mossos de Escuadra. Seguiremos con que una veintena de detenidos el 25S denunciarán a la policía por lesiones y detención ilegal en Madrid, y multas de hasta 500 euros por estar cerca de una manifestación. En cuanto a ecología, crónica de la manifestación del pasado 15 de diciembre, el sábado pasado, contra los grandes embalses y pantanos y la política hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Presión del lobby nuclear al gobierno, y también comentaremos algunas cosas referentes al consumo navideño y algunos consejos que nos dan, por ejemplo, Ecologistas en Acción, y otros que os daremos nosotros y nosotras. Como no, volvemos a hablar otra vez de desahucios, y el caso es que este año, en el 2012, los casos de desahucios han crecido un 134%. Finalizaremos con cosas referentes a la propiedad intelectual y unas informaciones que nos han mandado desde Madrid sobre propiedad intelectual versus represión a inmigrantes. Hablaremos, como no, otro día más de boicot a Israel, y en internacional, si nos da tiempo, comentaremos lo que está pasando en la frontera entre Grecia y Turquía. Y vamos con las convocatorias para este fin de semana, 21 de diciembre, viernes, ya sabéis, día del apocalipsis maya y de la reinauguración de La Revuelta, desde las 7 de la tarde, ahora local anarquista La Revuelta, pues es el mismo local con una nueva visión, con nuevos colectivos, como por ejemplo un grupo de autogestión de la salud. También va a haber pues una reforma de la distribuidora y otro tipo de colectivos que os comenta ahora mi compañero, por ejemplo. Sí, también, bueno, pues va a trabajarse en torno a la bioconstrucción. Por supuesto, seguimos este proyecto que tenemos, pues de, como no, que es El Acratador, este proyecto que te iba acompañando desde hace un montón de años, y bueno, pues queda abierto al debate y, bueno, pues a toda aquella gente que quiera venir a unirse de una u otra forma al local anarquista de La Revuelta. Vamos a concebir este local como un centro de encuentro entre las personas de pensamiento libertario pues en la ciudad, una especie de referente pues en cuanto a lo libertario se refiere. Uy, perdón, no se me estaba oyendo. Sí, simplemente, pues bueno, no nos decantaremos por un pensamiento anarquista en concreto, sino bueno, pues que será un proyecto amplio donde tendrá cabida toda la variedad de lo que implica ser libertario. Radio Topo. Una propuesta musical abierta, distinta y sugerente. Mi compañero se empana y pone una cuña cuando no toca. Seguimos con el viernes 21 de diciembre, día del apocalipsis maya, y aparte de la reinauguración de la revuelta a partir de las 7 a las que estéis todos y todas invitados, seguiremos con a las 8 Quema Chico Quema, cuarto RIP en Arrebato, beneficios pro multas antifas. Y creo que es una especie de homenaje a Corazón del Sapo, pues eso, cuyo beneficio se va a ir a la cantidad de multas que hay por ahí. Y el otro grupo es un homenaje a Cuarto Reich, otro, bueno, dos grupos zaragozanos de lo más conocido, suponemos. Y vamos con el 22 de diciembre, sábado, día de la lotería. Y pues hay pocas cosas porque empieza ya el calendario navideño, pero os invitamos a pasaros por el comedor anarquista vegano de la revuelta a partir de las 3 de la tarde. Y el 23 de diciembre, domingo, jornada No Compres Juguetes, Intercambia y Crea, en el Centro Social Ocupado Quique Mur, desde las 11 de la mañana. Y esto que suena de fondo son Blutunesen, que era pues un grupo del politpunk alemán, que era una música que le gustaba especialmente a un compañero que nos dejó hace ahora 2 años. Y bueno, pues David Rutte, el alemán, nuestro cobrador del gas, que hacía un programa aquí, pues murió hace exactamente 2 años de un cáncer. Qué bueno, se lo llevó como se lleva a tanta gente, y bueno, pues no podemos por menos que acordarnos de él en este acratador de hoy. Y comenzamos ya con las noticias del acratador después de nuestro recuerdo a el inolvidable David, que ha dejado huella en nuestros corazones. La organización anarcosindicalista CNT se querella en Argentina contra el genocidio franquista. Se suma en la central anarcosindicalista a la denuncia promovida en este país por los familiares y asociaciones de víctimas del franquismo. CNT se suma a esta denuncia promovida, como os decía, por familiares y asociaciones de víctimas, y a lo largo de más de 300 páginas la querella relata la terrible persecución sufrida por la gente afiliada a CNT y también por los libertarios y libertarias en general. Que os recordamos que CNT en el 1936 tenía la friolera de 1.700.000 afiliados, que luego fue aumentando durante la contienda civil. CNT se presentó en este martes en Argentina una denuncia contra los crímenes del franquismo dentro del proceso que se tramita en ese país contra el genocidio cometido por el régimen entre los años del 36 y hasta el 77. De este modo, la CNT se suma a las acciones emprendidas ante los juzgados de Buenos Aires por parte de familiares de víctimas, asociaciones de recuperación de la memoria histórica y otras entidades. Según se ha destacado por parte de CNT, la legislación internacional en materia de derechos humanos define como crímenes de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles, es decir, que siempre pueden ser juzgados, una serie de supuestos: asesinato, tortura, desaparición forzosa o esclavitud. entre otros. El franquismo cumplió todos en su totalidad. En tal sentido, sostiene que la llamada Ley de Amnistía de 1977, aprobada entonces con los votos a favor del PSOE, del Partido Comunista y del PNV, fue en realidad una ley del punto final que garantizó la impunidad de los autores intelectuales y de los ejecutores materiales de gravísimas violaciones de los derechos humanos. En este contexto, la CNT se ha presentado como denunciante en esta querella, con testimonios, declaraciones de testigos presenciales y supervivientes, que cada vez van siendo menos, así como documentación relativa al expolio e incautación de bienes muebles, inmuebles y cuentas bancarias pertenecientes a la CNT. Perdón. Como os decía, en el 36, este sindicato con 1.700.000 afiliados, cifra que incluso se incrementó durante el conflicto, pues ha reunido los desgarradores relatos e impactos que supuso ser cebo preferente de acción represiva del régimen totalitario. Existen estimaciones del total de represaliados por el movimiento, por el levantamiento militar y la dictadura, de 50.000 fusilados, 73.000 asesinados en la retaguardia, 30.000 desaparecidos, 500.000 internos y 10.000 fallecidos en campos de concentración, 300.000 encarcelados y un número indeterminado de violaciones, raptos y robos de niños. Perdón. La CNT también afirma que el Estado ha recibido sucesivas amonestaciones de instancias internacionales para que declare la ley amnistía de nulo derecho y se den pasos necesarios para la constitución de una comisión de la verdad. Y de nuevo, la propia ley de memoria histórica del PSOE de la legislatura pasada para la CNT es otra ley de punto final, tal y como la cataloga no solo CNT sino también Amnistía Internacional. Por todo esto, CNT pretende intensificar las acciones para recuperar la memoria de todos y todas aquellos que dieron su vida por la libertad, recuperando el buen nombre de unas víctimas olvidadas y destacando el ejemplo desinteresado de aquellos y aquellas militantes confederales y libertarios en general que se opusieron a la dictadura. Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camello habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. Y recordaos que en estos momentos estará empezando la manifestación que había convocada por la Marea Verde, la Marea Blanca y la Marea Naranja, y que salía, no recuerdo dónde salía. De Plaza Paraíso. Bueno, pues el jueves que viene os informaremos de esta manifestación. Y ayer hubo también manifestación en contra de los recortes y contra la privatización de la sanidad en Madrid, y decenas de agentes de la Policía Nacional desalojaron a miles de personas que estaban concentradas contra la privatización sanitaria frente a la Asamblea de Madrid en el mismo momento en que en el Parlamento Regional se celebraba el debate de aprobación de los presupuestos regionales. Es que una hilera enorme de policías nacionales, escoltados por decenas de furgones, limpiaron la vía más cercana a la Asamblea de Madrid de la calle Pablo Neruda, que es donde está la Asamblea de Madrid. A pesar de que la delegación del gobierno había prohibido la marcha, pues miles de personas acudieron y se acercaron a 800 metros de esta Cámara Autonómica, y a partir de ahí es cuando empezó la policía a actuar, pues con empujones, golpes, etcétera, etcétera. Esta no es la primera vez que se produce una multitudinaria manifestación a las puertas de la Asamblea. La última tuvo lugar el 5 de diciembre, cuando la Cámara debatía enmiendas a la totalidad de los presupuestos. Por otra parte, decenas de responsables de los centros de salud de Madrid dimitirán en bloque en protesta por los planes del gobierno de la comunidad. Perdón. La dimisión será efectiva en el momento que se publiquen los pliegos para cualquier tipo de externalización. mientras miles de personas, entre ellos usuarios y profesionales de la sanidad pública madrileña, se volvieron a manifestar, como os comentaba, frente a la Asamblea de Madrid. Y hoy también por la mañana ha habido numerosas movilizaciones del sector sanitario en la capital del estado. Comentar la gravedad de lo que está sucediendo en Madrid y, bueno, como se suele decir, que cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Y es que lo de la privatización de la sanidad pública parece ser que es algo que va plenamente lanzado en estos momentos, y sobre todo Madrid está sirviendo pues un poco como punta de lanza, como experimento primero, y todo esto con la gravedad de lo que conlleva, y además con una cosa que nos dicen desde la gente que sabe de esto, y es que privatizar no es más barato. De hecho, lo que consigues es dar dinero a las empresas privadas que viven de esto y que desde luego no son ONGs precisamente. Y también nos vamos a explicar cómo agoniza y se mata un hospital público, pues por ejemplo quitando la calefacción, cortando la luz, etcétera. Y es que a día de hoy la Comunidad de Madrid, ahora presidida por Ignacio González, se ha blindado y se niega a informar de cuál será el paradero de este hospital, que es el Instituto de Cardiología de Madrid, y solo faltan 14 días para fin de año, ya pues menos, ¿no?, de 14 días. Dos semanas quedan para que los madrileños y madrileñas observen la clausura del primer hospital de los 33 que hay en toda la comunidad. Es la imagen de una promesa incumplida por parte del gobierno, del regional en este caso, también del PP, que aseguró en reiteradas ocasiones que dentro del plan de sostenibilidad de la sanidad pública no se contemplaba el cierre de ningún hospital. Pues bueno, ya va el primero. Hace 36 días que los empleados llevan secundando un encierro, y inicialmente se les habló de que iban a ser trasladados al hospital clínico, pero los gerentes de este último desconocen la noticia. Nadie ha informado a ninguna de las partes de cómo se va a hacer el traslado. En caso de que definitivamente se haga desde el hospital Gregorio Marañón, les han llegado noticias de que parte de los empleados podrían ir allí, pero son únicamente comentarios sin nada confirmado. Las únicas directrices que han tenido es que hasta el 1 de enero deben de haber disfrutado de todas sus vacaciones y días libres y dejar el centro listo para su cierre. Y desde el pasado viernes se ha dejado de operar y de recibir pacientes de rehabilitación cardíaca, y este es además el problema también más sensible. Y es que estos mismos enfermos, 130, han recibido una notificación de que deben de dejar recibir rehabilitación posoperatoria en este lugar y se van a sus casas con la incertidumbre de si podrán seguir el tratamiento para recuperarse de su enfermedad, ya que algunos han acudido a sus médicos de cabecera y no les han dado cita hasta el 2014, que para una persona operada recientemente del corazón, pues la verdad es que es una cita un poquito heavy, ¿no? Porque es decir, o sea, tiene que pasar todo el año 2013. Por otra parte, la comunidad ya ha dado orden de apagar la calefacción en la planta de los enfermos y para el día 1 no habrá ni luz ni agua. Así es como se dan carpetazos a 50 años de un hospital que, lejos de estar en declive, había invertido 5 millones de euros en los últimos años para su rehabilitación y había adquirido recientemente una maquinaria muy costosa que ahora no tiene destino, aparte de que era uno de los mejores hospitales en cuanto a cardiología se refiere de todo el estado. Y un nuevo escándalo con respecto a la sanidad, el hospital de Manises, que quiebra, el mismo modelo que el de Alcira, Valdemoro, Torrejón y Móstoles, y pide rescate. Sería que además fue inaugurado en la Comunidad Valenciana hace apenas 3 años. Sería el segundo hospital modelo PFI rescatado, con dinero público, por supuesto, en la Comunidad Valenciana. Pertenece a la red de Sanitas y alega menores ingresos económicos de los esperado y reconoce un agujero de 76 millones de euros. Y amenazan de que si no se les da ese dinero, podrían derivarse responsabilidades patrimoniales a la administración. Piden aumentar el periodo de concesión, el aumento de las tarifas o el incremento de la población asignada, es decir, más dinero. Esto es un atraco contra la sanidad pública que, encima de estar siendo privatizada, además tiene que rescatar a los hospitales privados. Y ahora más que nunca pues se pide la derogación de la ley 1597 y si este hospital es rescatado, que vuelva a manos de la sanidad pública, evidentemente. El apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y en estos días os hemos estado hablando del caso de Esther Quintana, que perdió un ojo por un disparo de pelota de goma, en principio, durante la huelga general del pasado 14 de noviembre en Barcelona. Pese a admitir la querella de esta mujer, el juez ve prematura la imputación de un escopetero y del jefe de la unidad de la Brigada Móvil de los Mossos de Escuadra, como habían pedido los abogados de esta mujer en su querella, y lo decidirá en función del resultado de una serie de diligencias que han encargado, según el auto. El juez ha determinado la necesidad de identificar a los miembros de la BRIMO que integraban las furgonetas e identificar qué agente tenía la función de escopetero. También cree que será necesario el dictamen pericial médico de las lesiones para determinar cómo se produjeron y comprobar si fueron consecuencia de proyectiles utilizados por los agentes antidisturbios o de otro tipo de elemento. Los querellantes también presentaron en su querella una relación de testigos del caso a los que se pedía que se tomara declaración. Y la abogada de la mujer que perdió el ojo aseguró el viernes, después de presentar la querella, que los médicos que la atendieron hasta la fecha no dudan que la herida en el ojo fue causada por un proyectil, sin precisar si se trató de una pelota de goma o un proyectil de 40 milímetros que dispara una de las conocidas bocachas lanzadoras con el nombre GL-06, con el nombre técnico. Para esclarecer los hechos, el juez ha pedido ahora a varias cadenas de televisión y una productora que proporcionen todas las imágenes captadas por las unidades móviles en el Paseí de Gracia en el momento en que se produjo la herida por la que perdió el ojo esta mujer. Y nos vamos hasta el 25S, cuando también se ha presentado una querella común. Un total de 26 de los 35 detenidos el pasado 25S han interpuesto hoy ante el juzgado de Guardia de Madrid una denuncia contra la Policía Nacional y contra los funcionarios cuyas acciones directas o por omisión deriven responsabilidad por las lesiones y detenciones ilegales sufridas el pasado 25 de septiembre durante la concentración Rodea al Congreso de Madrid. Según informa la Asamblea de Carabanchel, también presentarán una denuncia por los delitos de tortura, vulneración de la integridad moral y de los derechos individuales de los detenidos producidos durante las 48 horas que permanecieron privados de libertad en los calabozos de la comisaría de Moratalaz. Una representación de la acusación particular y de los detenidos, ahora denunciantes, responderán a las preguntas de la prensa y han leído un manifiesto a la entrada de los juzgados de la Plaza Castilla. Tras las detenciones, os recordamos, por los altercados ocurridos el pasado 25 de septiembre alrededor del Parlamento, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid acordó la libertad de 34 de los 35 detenidos. Cada uno de ellos se enfrenta a la imputación de la supuesta comisión de los delitos de atentado y/o desórdenes públicos, según el caso. Por otro lado, hay una persona todavía en la cárcel, eludible bajo fianza de 1.000 euros y sobre la cual recaía una imputación de la supuesta comisión de dos delitos de atentados y de desórdenes públicos. Bueno, todo esto, la verdad es que fue una auténtica comedia lo que montó la policía, porque si ahí hubo una violencia fue la policial y de hecho se saldó con unas consecuencias bastante graves para todas estas personas que han resultado imputadas. Hey, esto que escucháis es una curiosidad, son Agnostic Front cantando en castellano, porque el cantante es catalán, cosas de la vida. Y cosas de la vida también es que están llegando de Madrid multas por 300 euros, incluso de hasta 500, por estar comiendo en bancos sentados o estar esperando el inicio de una manifestación. Simplemente fueron identificados por la policía y sin ninguna otra movida, pues les están llegando multas, eso, de hasta 500 euros. Pues la iniciativa rodea el Congreso, dirigida por la coordinadora 25S, no había sido comunicada delegación de gobierno y por tanto fue considerada ilegal, algo que los ciudadanos primero no tienen la necesidad de saber, y además están multando a gente que ni siquiera estaba en la manifestación, sino que estaba 2 horas antes esperando el inicio de la misma o simplemente comiendo en un banco. Y es que parece ser que esto, aparte de afán recaudatorio, pues tiene una clara idea de poner freno a que la gente acuda a las movilizaciones cada vez más numerosas, pues que hay tanto en Madrid como en el resto del estado. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Es un individuo muy... No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y tenemos aquí un comunicado de la Marea Azul contra la represión y los pantanos que tuvo lugar el pasado sábado. Col de Aneu, Fuente Vieja, Isla de Buda y Circo de Astún son los lugares en los que habitualmente nacen el gallego, el jalón y el aragón, y donde va a desembocar el Ebro. Sin embargo, este sábado una marea azul llegada de todos estos lugares y muchos otros decidió que estos ríos debían nacer por toda Zaragoza y confluir ante la sede de la Confederación Hidrográfica del Ebro, inundándola una vez más con la protesta masiva contra los grandes pantanos y los trasvases, más que nunca contra la represión, una represión orquestada por la Confederación Hidrográfica del Ebro y la Delegación de Gobierno, ejecutada por la Guardia Civil y plasmada en las personas heridas e imputadas tras los últimos intentos de expropiación del pasado 10 de octubre en Artieda. La jornada empezó tan pronto como a las 10:30 de la mañana, cuando los y las manifestantes se fueron acercando a los puntos que se habían marcado para el arranque de las distintas columnas que debían confluir en la Confederación Hidrográfica. Así pues, la oposición al pantano de Viscarrués nacía en la Plaza de las Canteras de Torrero, el río Aragón brotaba de la Plaza de la Madalena y la gente del Delta del Ebro y de Mularroya se concentraron en la Plaza de San Francisco. El objetivo de estas tres columnas era doble. Por una parte, acompañar a las afectadas por la sinrazón de las obras hidráulicas en su reivindicación, y por otra, visibilizar por toda Zaragoza esta realidad que con frecuencia en los últimos años queda desdibujada por luchas más llamativas, más masivas por ser más urbanas y, bueno, pues que generalmente, y aquí tenemos que hacer nuestro propio mea culpa, relegamos bastante los conflictos rurales, quedan como en un segundo plano. Para ello, más de 200 personas en la columna Madalena, que arrancaba una vez llegó el autobús con la mayoría de vecinos y vecinas de Artieda, sobre las 11:30, y sendas cincuentenas en las otras dos columnas caminaron por todo el centro de Zaragoza, pues cortando el tráfico y portando grandes ríos simbólicos de tela azul. De este modo, poco antes del mediodía, la marea azul, por vocación y multicolor por definición, se arrebolaba contra la Che con un ambiente ruidoso, festivo, reivindicativo y solidario. Y bueno, pues hubo ahí a las puertas del edificio de los hermanos Borovio, que nos aclararon en el comunicado que eran unos arquitectos franquistas que le dieron una indeleble pátina a Zaragoza, muy a tono con la institución que alberga, con la Confederación Hidrográfica, pues hubo un programa en que se leyeron poemas, cantó el coro de la República Independiente de Torrero y bueno, pues vieron los clásicos símbolos de oposición a los grandes despropósitos hidráulicos, pues la tubería anudada de la plataforma en defensa del Ebre, del Tebre, la campana de la iglesia de Viscarrués, los globos azules contra el pantano de Yesa, y bueno, pues con muy buen tiempo salió una manifestación tardísimo, a las 12:30, algunos empezamos la mani a las 11 y terminamos a las 2:30 de la tarde, pedazo de mani, y es lo que tiene que ser puntual, y bueno, pues dicen que era una mani con dos cabeceras, porque querían aclarar que no solo era la lucha contra los macropantanos en general y Yesa en particular, sino también contra la desmedida represión de la que os hemos hablado antes. Y bueno, pues 2.000 personas recorrieron el centro, también se gritó frente a la sede de Ibercaja, porque justo estaban ahí los trabajadores y trabajadoras de Caja 3, y bueno, pues se dijo, estos son los que desahucian el Pirineo, a propósito de Ibercaja, uno de los trabajadores de Caja 3, y sobre la 1:30 se llegó a la Plaza del Aseo, donde bueno, pues se llenó, decir que no se dejó usar la Plaza del Pilar por parte de la delegación de gobierno, con lo cual se apretujó la manifestación allí como se pudo. Una de las personas imputadas, Arriel, leyó un comunicado y bueno, pues todos los y las asistentes entonamos la Habanera Triste, canción sobradamente conocida contra los pantanos de la Ronda de Voltaña. Y tras el cierre de la central de Garoña, la industria nuclear presiona con la paralización de Almaraz, que ha paralizado su recarga hasta el próximo enero. Las nucleares, que serán además expedientadas por no cambiar su régimen de sociedades, no quieren perder ni una sola prebenda, y ceder al chantaje supondría un peligroso precedente, advierte Ecologistas en Acción. Y el este jueves se habrá votado el paquete de medidas fiscales que, entre otras cosas, habrá fijado un impuesto sobre el combustible gastado a partir del próximo mes de enero. La oposición a esta nueva tasa llevó a que el pasado domingo la central burgalesa de Garoña se desconectara y procediera a la extracción del combustible del núcleo, lo que supone una antesala a su cierre irreversible, de lo cual, por otra parte, no os alegramos mucho. El chantaje del sector nuclear sigue con Almaraz 1, que ha congelado una recarga que debería haber comenzado el pasado 7 de diciembre y que se ha postergado hasta enero del 2013. La central extremeña, propiedad de Iberdrola, Endesa y Gas Natural, Fenosa, presoneó de esta forma sobre un gobierno empeñado en defender la energía nuclear a la par que hunde a las limpias y renovables. Como no podría ser de otra manera, los propietarios de Almaraz han decidido seguir obteniendo beneficios y reiniciarán en la central en enero. Ecologistas en Acción subraya que el gobierno no debería ceder a los chantajes y tampoco debería pasar por alto que las centrales no han cambiado su modelo de sociedades, pese a estar obligadas por ello. La anunciada apertura de un expediente por incumplimiento en el régimen societario muestra que el sector está dispuesto a seguir sus desafíos. Las nucleares han sido ampliamente favorecidas por el marco legal del sector eléctrico, que ha motivado que obtengan enormes ganancias durante todos estos años, especialmente aquellas centrales más antiguas y obsoletas como Garoña o Almaraz. La fijación de un impuesto sobre el combustible gastado supone un acercamiento hacia la internalización de los costes de la energía nuclear. Si bien el impuesto fijado no puede cubrir los costes de gestión de los residuos de alta radiactividad durante cientos de miles de años, sí supone un paso adelante. Este impuesto supondría una recaudación de 400 millones de euros por debajo de los costes de gestión, incluso en los próximos 60 años cifrados por Enresa en 13.500 millones de euros. La construcción de un almacén transitorio centralizado en la localidad conquense de Villar de Cañas era otra de las prebendas de la industria nuclear. La construcción del cementerio de residuos nucleares, desbloqueada por el actual ministro de Industria, es básica para permitir el alargamiento de la vida de las nucleares o para un hipotético relanzamiento nuclear. Esto es más que dudoso que se produzca, dadas las actuales circunstancias después del accidente de Fukushima, ya que ha generado una gran animadversión pública hacia la energía nuclear y además ha supuesto un encarecimiento del kilovatio hora al aumentar las medidas de seguridad. Es posible además que la Comisión Europea tome cartas en el asunto y eleve el alza de las exigencias de seguridad nuclear en los países miembros, lo que dificultaría aún más la continuidad de las centrales más antiguas. Bueno, esto significa que las centrales nucleares no están dispuestas a pagar una tasa sobre el combustible que gastan, ya que eso haría que perdieran un poquito de la cantidad de dinero que ganan todos los años. Y pues el cierre de Garoña y el recargar en enero Almaraz, pues es, digamos, una especie de horda o al gobierno para que esto, aparte de lo de la ley de sociedades, pues que también tendrían que pagar más impuestos. Entonces esto pues es una manera de presionar al gobierno para que pues seguir como hasta ahora, va ganando muchísimos, muchísimos millones de euros al año, cosa que además con estas dos cosas se seguirían ganando. Pero es que no quieren perder ni un solo céntimo. Está visto que no tiene ningún empacho en, pues eso, en llegar a estas cosas, pues eso, para no perder ni un solo céntimo. Es más, también saben que tienen la sartén por el mango, porque desgraciadamente en el Estado español pues se depende todavía de la energía nuclear y no está siendo sustituida por las energías renovables, cosa que se debería de haber empezado a hacer hace muchísimos años. Comentar, por otro lado, que además, de hecho, las nucleares es el chollo entre los chollos para las compañías eléctricas, porque, claro, es una instalación que cuesta muchísimo dinero de hacer, pero que se hicieron en su momento con buena parte de dinero público, hace muchísimos años. Luego las eléctricas se privatizaron, como sabéis, pues bueno, las empresas públicas se vendieron durante diferentes gobiernos, ¿no? Y entonces esta energía eléctrica, pues no les costó el construirla. Encima quieren pagar menos impuestos y luego los residuos que tardan miles de años en desaparecer también van a ser de gestión pública, con lo cual el negocio no es que sea redondo, es que vamos, es el negocio redondísimo, el negocio perfecto. Y claro, evidentemente, pues bueno, ahora, como se suele decir, échame un galgo, unos residuos que, bueno, pues que pueden estar miles de años activos, pues si algún día llegan a causar algún problema, aquí las reclamaciones, pues evidentemente, a personas que pueden llevar 100 años muertas, que se les puede reclamar. Nosotros y nosotras desde aquí os recomendamos pues que intentéis que el consumo de energía sea lo menos posible, y esto también entra dentro de lo siguiente que os íbamos a comentar. Y es que Ecologistas en Acción anima a comprar agricultura ecológica y artesanía esta Navidad, en vez de hacer las compras en grandes supermercados que beneficien a pues grandes multinacionales. Pues apostar por regalos de agricultura ecológica, de juguetes artesanos y pues eso, consumir lo menos posible, sobre todo ciertos artículos. Pues nosotros también, por ejemplo, os proponemos regalos no materiales, como puede ser el pues regalar una excursión o una merienda de picnic o un montón de cosas que se pueden hacer, que son agradables y que cuestan poco o nada de dinero, en vez de gastarnos pues la pasta en cosas que tampoco tienen una verdadera utilidad y que además van más hacia nuestro subconsciente que hacia lo que de verdad es importante para las personas. También os recomendamos que si vais a agradecer a vuestros familiares y amigos regalando animales, cosa que lo de regalar animales ya lo de regalar un animal, otro ser vivo me parece bastante grave, pues que recurráis a las asociaciones de que pues no sé, pues como zarpas o eso, que no compréis animales, que son seres vivos y que no está bien traficar con ellos. Y pues también, de paso, con otra noticia que vendrá más adelante, os animamos a que no consumáis productos que han sido producidos en Israel. Sobre todo fijaos bien en los frutos desecados, tipo dátiles, pasas, porque muchos son de Israel. También las frutas tropicales, aunque también os recomendamos que no compréis frutas tropicales, porque la mayoría de las frutas tropicales, ya sean de Israel o sean de América Latina, están controladas por multinacionales chunguísimas que dejan a la gente sin tierra, etcétera, etcétera. Os recomendamos, por ejemplo, pues que no sé, que regaléis productos de la tierra y que recurráis pues también eso, a la imaginación, para gastarlo lo menos posible. Podéis acudir al rastro que van a montar la gente del centro social Ocupado Kikemur el próximo domingo de intercambio de juguetes. No sé, hay un montón de cosas que se pueden hacer y que cuestan, eso, que cuestan poco o nada, y que pues que lo importante es agasajar y agradecer a los tuyos, pues de, pues es más importante el cariño que se pone que no el valor de lo que regalas. O también puedes comprar algún libro en el Centro Social Anarquista La Revuelta. Momento publicidad aquí. Y bueno, pues os recomendamos unos cuantos que hay, que la verdad es que están muy bien. Y ahora vamos a hablar de la propiedad intelectual, como muchos jueves. Y os vamos a leer una carta que nos ha llegado desde el Grupo de Trabajo de Migración y Convivencia de la Asamblea Popular de Lavapiés. Se llama Las GAE y la EGEDA abusan de nuestros compañeros migrantes, boicotéalas. En el Grupo de Trabajo de Migración y Convivencia de la Asamblea Popular de Lavapiés nos encontramos cada semana con casos de compañeros que sufren los abusos de las entidades gestoras de los derechos de autor, sobre todo SGAE y EGEDA. El perfil de la víctima suele ser siempre el mismo: persona migrante con escasos recursos, residente en el barrio Lavapiés durante años, pero imposibilitada de acceder a permiso de residencia en el Estado español, que se ve forzada a trabajar en la venta ambulante de CDs y DVDs por las plazas céntricas de Madrid o a la salida de las estaciones de metro intercambiadores. La policía acosa y hostiga a diario por la calle, un buen día le alcanza, le roba su mercancía, le mete en sus calabozos durante 48 años y o le puede enviar también preso al centro de internamiento de emigrantes de Aluche, le hace firmar un documento que no entiende y le pone en libertad. En los casos en los que las agentes no deciden quedarse con la mercancía y repartírsela entre sus familiares y amigos, algo especialmente común en las próximas fechas de Navidad y al padre, de la madre, etcétera. La policía remite una denuncia al decanato de los juzgados de instrucción de Madrid e informa al Ministerio Fiscal acusando al inmigrante de un delito contra la propiedad intelectual. Las denuncias de la policía suelen tramitarse en los juzgados como delitos, no como faltas, o como falta administrativa, y las diligencias previas se realizan casi siempre en base a la comisión de un supuesto delito contra la propiedad intelectual y no de una falta administrativa, como os decía. Entonces queda a criterio del juez o la jueza de turno que se haga un peritaje del supuesto valor del material incautado y que el juicio penal pase a convertirse en un juicio de faltas o una multa. En todo caso, y en el supuesto de que no vayan a la cárcel, la multa puede ser de 600, de 900 o incluso de más de 1.000 euros, en el concepto de responsabilidad civil subsidiaria. Los receptores de estas cantidades abusivas son las GAE y la EGEDA, cuyos abogados y abogadas se personan como acusación particular en los juicios contra estas personas migrantes. Aunque se consiga un pago aplazado de las multas, el hecho de tener que pagar 50 o 100 euros mensuales se convierte en una losa que impide salir de la precariedad más absoluta a estas personas. Si no pagan, existe el riesgo de que el juzgado emita una orden de búsqueda y captura contra ellos, ya ha habido varios casos, y acaben dando con sus huesos en la cárcel. Como se está comprobando últimamente en el grupo de migración, y lo que para las personas migrantes es más grave, cada una de estas faltas, cada una de estas multas, se paguen o no, genera antecedentes policiales, que a veces hasta penales, que implicarán indefectiblemente la revocación de cualquier solicitud de permiso o residencia por arraigo que intenten presentar en los próximos años. Aclarar que los meten 48 horas, no 48 años, como ha dicho mi compañera. Son malos, pero no tanto. Ay, es que llevo un catarro. Así pues, las sociedades de gestión de los derechos de autor, de SGAE y EGEDA, son directamente culpables de estas atrocidades que se cometen contra las personas en situación más vulnerable. Aunque luego se laven la cara con colaboraciones con fundaciones como lo de la ayuda contra la drogadicción, la campaña contra el cáncer, etcétera, etcétera. Es claro que la EGEDA y las GAE son crueles empresas directamente causantes de dramas humanos e irreparables. Cada una de las personas convertidas en esclavos de por vida por haberse visto obligado a vender CDs piratas. Por lo cual, pues os invitamos también, y entra dentro de lo del consumismo de antes, que pues que hagáis boicot a toda esta gente de la SGAE y de la EGEDA, y también hacer todo lo posible para que cualquier músico, cualquier director de cine, cualquier artista, pues intente plantar la cara a sociedades como estas, la SGAE y la de EGEDA, que creo que es de cine, ¿no? La de EGEDA. Bueno, es un poco de todo, porque entre ellos también tienen su propia recaudación. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y nos vamos a un dato que, bueno, que está, vamos, es bastante significativo, aunque ya nos lo podíamos imaginar, y es que los casos de desahucio han registrado un incremento de un 134,13% en el año 2012, según ha reconocido el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en España, Gonzalo Moliner. Precisamente este lunes se sabía que un hombre de 47 años con problemas económicos se quitó la vida el pasado sábado en el municipio malagueño de Ardales. El fallecido estaba casado y tenía dos hijos. Según fuentes municipales, este hombre, que llevaba bastante tiempo en paro, había conseguido que le concediesen la dación en pago de su vivienda, aunque aún no se había cerrado el proceso. Agobiado por los problemas económicos, finalmente optó por ahorcarse, un suceso que tuvo lugar sobre las 5 de la tarde del sábado pasado. Dos días antes, una mujer se quitaba la vida en Málaga capital tras arrojarse desde el balcón de su vivienda. La mujer, de 56 años, vivía con su madre de 96, ni más ni menos, y enferma, dependiente. Según el testimonio de algunos vecinos, podría haber recibido una orden de desahucio a causa de los problemas económicos que atravesaba desde hace algún tiempo. Y ya no es solo el daño que causan los desahucios económicamente, sino, bueno, que ya directamente se están cobrando vidas, como podemos ver claramente con casos tan terribles como estos que, bueno, semana a semana vamos haciendo patentes. Y hubo una acción de boicot cultural frente a la sala Rock Palace el pasado sábado, donde iba a actuar un grupo de música israelí que venía patrocinado por este Estado asesino y racista. El grupo de boicot, desinversión y sanciones contra Israel de Madrid mantuvo una reunión con los responsables de la sala Rock Palace para dar a conocer la situación en Palestina, explicarles su campaña y, bueno, pues lo que había, pues porque no querían que actuara este grupo que estaba patrocinado por el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí. Y, bueno, recordar que la sala Arrebato aquí en Zaragoza y también la Carioca Artist Club en Valencia decidieron que no podían actuar este grupo por todo lo que implicaba el estar patrocinados por un Estado asesino como este, en concreto el grupo que se llama Shoshana. Decir que a la campaña de boicot, desinversión y sanciones ya se han adherido bastantes personalidades de la cultura y también de la música, como Massive Attack, Brian Eno, los Pixies y Pink Floyd, bueno, a través de del músico Roger Waters, y bueno, pues escritores como Arundhati Roy o directores de cine como Ken Loach. Y el mismo día 12 de diciembre, cuando se tenía que celebrar el concierto, el ejército israelí disparó a un grupo de campesinos palestinos de Nilín que se dirigían hacia sus tierras colindantes con el muro de anexión y apartheid, hiriendo gravemente a tres de ellos. También el movimiento de solidaridad con el pueblo palestino condenó que las oficinas, como dijimos la semana pasada, de tres organizaciones no gubernamentales palestinas fueron allanadas en Ramala y robado parte de los materiales por el ejército israelí. Decir que, bueno, pues tras el ataque criminal sobre Gaza, donde murieron más de 170 personas, y el anuncio de Israel de construir 3.000 nuevas unidades habitacionales en sus colonias ilegales de Cisjordania, estas violaciones del derecho internacional humanitario no hacen sino demostrar que que hay una necesidad urgente de continuar con las movilizaciones en contra de Israel, y sobre todo, pues bueno, haciendo patente el daño que hace a estas personas y el hecho de lo que significa apoyar a este Estado. Y ha salido un momento ahí de sonido raro. Y una última noticia, y es que Grecia ha cerrado finalmente su frontera con una valla, su frontera con Turquía. Más muros de la vergüenza, como el que estamos hablando precisamente, de Israel separando a los palestinos, o como el que hay en la frontera estadounidense con México. Y el fin de los trabajos de construcción de una polémica valla en la frontera greco-turca fue anunciado por la empresa contratista Dagres el pasado martes. El director general de la firma aseguró que la obra está terminada y lo único que resta es hacer la entrega oficial al Ministerio de Protección Ciudadana, responsable del controvertido proyecto que rechazan todas las organizaciones defensoras de derechos humanos. Decir que la valla, que pretende impedir el paso clandestino de personas, se extiende a lo largo de casi 10 kilómetros y medio, tiene 4 metros de altura y está rematada por 140.000 metros de alambre de espino. Como de costumbre, la Comisión Europea denegó la financiación comunitaria, se lavó las manos, pero no ha impedido la construcción de esta nueva valla de la vergüenza. Decir que es la única zona terrestre por donde se puede cruzar desde Turquía hacia Grecia, porque en los 200 kilómetros restantes está el río Euros, que no tiene nada que ver con el Ebro, que establece el límite, pues un poco el límite natural. Comentar asimismo que la construcción de la valla y el reciente reforzamiento de la vigilancia policial ha hecho descender de manera importante la afluencia de migrantes, pero esto no quiere decir que no se vaya moviendo la gente, porque lo que necesitan es escapar de la pobreza, y para ello usan el marejeo. Y precisamente este sábado tuvo lugar en las cercanías de la isla de Lesbos, frente a las costas de Turquía, el naufragio de una embarcación en la que murieron 20 inmigrantes, incluidos 4 niños, y hubo 7 desapariciones. Por hoy esto ha sido El Acratador. Recordate nuestras recomendaciones. Por supuesto, este sábado la reapertura del local anarquista La Revuelta. Volvemos a estar en las calles y en nuestro local, por supuesto. Y a partir de este viernes, a partir de las 7 de la tarde. Y recomendaros que en esta Navidad no seáis borguitos, que sigáis la corriente mayoritaria, consumid lo menos posible y pasad de esta fiesta religiosa. Y El Acratador se despide, como de costumbre, con un pletórico salud y anarquía, y hoy más que nunca, con un recuerdo a nuestro querido cobrador del gas que nos dejó, a David Rute, el alemán.